Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con una nueva edición de Paraíso Infernal, un programa especial ya que es el último de esta temporada 2 y el último de este año 2016. Esperamos que quienes nos escuchan se hayan entretenido y disfrutado de la buena música que programamos en estos 17 capítulos que corresponden a la temporada 2. Por supuesto, agradecemos también a www.paislobo.cl y www.santotomasradio.cl, quienes se permitieron que este 2016 estemos dentro de su programación, creciendo de hecho nuestra audiencia y pudiendo llegar a muchos más auditores. Esperamos volver a vernos en marzo del año 2017, cuando demos inicio a la temporada 3, y esperamos también de todo corazón poder realizarlo con el claro y único objetivo de disfrutar y compartir de la buena música. Pero es hora de dar inicio a este nuevo programa y el último, y vamos a comenzar recordando a los grandes, a los clásicos del rock, aquellas agrupaciones o solistas que han dejado huellas y que han sido inspiración para muchos grupos en la actualidad. En esta ocasión vamos a comenzar con un solista que refleja la historia del heavy metal, considerado como uno de los padres de este estilo, con su grupo original Black Sabbath. Nos referimos a John Michael Osborne, conocido mundialmente como Ozzy Osbourne. Recordemos que Ozzy inició su carrera como solista a principios de los 80. El Príncipe de las Tinieblas ha sido certificado por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos como multiplatino por las ventas de varios de sus álbumes en solitario. Las ventas totales de los discos de Ozzy Osbourne, sumados a sus producciones con Black Sabbath, alcanzan los 100 millones de copias. Cuenta además con 11 discos de estudio, y de este verdadero ícono del heavy metal vamos a escuchar el tema Breaking All the Rules de su disco No Rest for the Wicked de 1988, que además significó también el debut del reconocido guitarrista Zakk Wylde. Y luego seguimos con otro grupo con historia y mucha importancia en el mundo del heavy metal. Nos referimos a Dio, banda formada en 1982 por el vocalista Ronnie James Dio, quien formó esta agrupación una vez que dejó a Black Sabbath, junto a Vinnie Appice, baterista, que estuvo con él en Black Sabbath, y además de Vivian Campbell en guitarra y Jimmy Barin en el bajo. La banda tuvo dos periodos de actividad, desde 1982 a 1991 y luego desde 1993 hasta el 2010, cuando, y producto de un cáncer de estómago, fallece Ronnie un 16 de mayo del año 2010. Ellos realizaron 16 discos de estudio y nosotros vamos a recordar a esta tremenda agrupación con el tema Raven in the Dark de su disco de 1983, Holy Diver. Entonces, a continuación, en este último capítulo de este 2016, comenzamos con clásicos del rock. Primero, con el Príncipe de las Tinieblas, el gran Ozzy Osbourne, con su tema Breaking All the Rules de su disco de 1988, No Rest for the Wicked. Y luego, otro grande del rock pesado, Dio, liderado por el gran Ronnie James Dio, con el tema Raven in the Dark de su disco Holy Diver, que fue editado en 1983. Disfruten de dos tremendos clásicos en Paraíso Infernal. Your life in danger. Luego de escuchar a esos dos temazos de estas dos leyendas del rock, continuamos en Paraíso Infernal. Ahora lo que vamos a hacer es buscar dos discos que hayan sido éxitos de ventas en materia de rock. Vamos a seleccionar un tema de cada uno y lo vamos a programar en este programa. Comenzamos con un disco publicado en julio de 1980 por la banda australiana AC/DC. Tras la muerte de su primer cantante, Bon Scott, nos referimos a Back in Black. Este es el séptimo disco de esta banda que ha vendido más de 50 millones de copias, siendo superado solo por el álbum Thriller de Michael Jackson. Nosotros lo vamos a recordar hoy en Paraíso Infernal con su clásico tema You Shock Me All Night Long. Y luego recordamos un disco de la banda Metallica, conocido como el álbum negro, siendo el quinto material de estudio de la banda. Este disco, sin embargo, tiene controversias. Por un lado, recibió elogios de la crítica y se convirtió en el álbum más vendido de la banda con 500.000 copias en su primera semana en Estados Unidos. Sin embargo, fue duramente criticado por los fans más acérrimos de la banda, que consideraron que esta se alejaba de lo que había realizado hasta el momento. De este gran disco lanzado en octubre de 1990, vamos a escuchar el tema número 1, el famoso Enter Sandman. Resumiendo, en Paraíso Infernal, escuchamos ahora canciones de discos de rock que han sido de los más vendidos en el mundo. Primero, los australianos de AC/DC con su disco Back in Black, del cual vamos a escuchar el tema You Shock Me All Night Long. Y luego, el grupo Metallica, cuyo álbum negro es uno de los más vendidos en la historia del thrash metal. De este disco, vamos a escuchar el tema número 1 y uno de los más conocidos, Enter Sandman. Luego de esos temazos de grupos con historia, aprovechamos ahora de revisar algunas noticias del mundo del rock en Paraíso Infernal. Comenzamos con una muy interesante, ya que el 7 de abril del año 2017 se integrarán nuevos grupos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Fíjense que en esta oportunidad recibirán este honor Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Yes, Electric Light Orchestra y Joan Baez, ceremonia que será transmitida ese 7 de abril por HBO. Así que estaremos atentos a lo que pasará con estas grandes bandas que entrarán al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en este punto, según señala Rockaxis, el guitarrista e integrante más antiguo de la actual formación de Yes, Steve Hope, fue consultado por Rolling Stone sobre la disponibilidad que tiene para tocar nuevamente con los músicos John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman y Bill Bruford. Su respuesta fue un llamado a la mesura, pero que deja la puerta abierta a cualquier opción. No puedo decir nada al respecto, no lo sé y no puedo predecir si ocurrirá. Solo depende de cómo se sientan todo y cómo está la comunicación y el espíritu. La reunión debe discutirse y ser considerada. Por supuesto que es una consideración. Sería muy interesante volver a ver a los miembros de una de las bandas más importantes del rock como Yes, pero nosotros los vamos a recordar con un tema que ya es un clásico, Under of a Lonely Heart, de su disco de 1983, titulado 90.125. Y en otras informaciones, el grupo inglés Blackfield, fundado por Steve Wilson y Avi Geffen en el año 2001, ha anunciado la publicación de su quinto álbum de estudio para el próximo 10 de febrero del 2017, 3 años aproximadamente de su última producción de estudio. De hecho, a principios de este año se confirmó la reactivación de la banda, un retorno a la sociedad que hizo de los 2 primeros discos la preferencia de los fans. Nosotros vamos a escuchar un tema de su último disco de estudio, Blackfield 4, del año 2013. Esto es Kissing Been the Devil. Luego entonces de revisar este breve segmento de noticias en Paraíso Infernal, recordamos a los grupos que acabamos de mencionar. Primero, a Yes y su tema Honor of a Lonely Heart, de su disco de 1983, titulado 9125. Y luego, Blackfield, de su disco Blackfield 4, del año 2013, programamos el tema Kissing Been the Devil. Move yourself. You always live your life, never thinking of Seguimos avanzando en Paraíso Infernal y ahora vamos a disfrutar del antes y el después de alguna canción. Como siempre, tomamos un tema en su versión original, lo escuchamos y luego programamos un cover de alguna banda. En este caso, el tema seleccionado es Overkill. La versión original de este tema pertenece a la gran banda británica de rock Motorhead, que es parte del disco de 1979 llamado, igual que la canción, Overkill, llegando al número 24 de las listas británicas, siendo una de las más populares de la agrupación y estuvo presente en todas sus presentaciones en vivo. Posteriormente, la banda de thrash metal estadounidense Metallica incluyó la versión de esta canción en su disco Garage Inns de 1998, en que incluye también una serie de covers de bandas que los influenciaron. Por ello, ahora en Paraíso Infernal, escuchamos el antes y el después del tema Overkill, primero en su versión original de 1979 del grupo Motorhead y luego la versión de Metallica de 1998. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Screaming with the crowd. Vamos ahora a revisar lo que se viene en materia de recitales. Fíjense que el próximo 7 de enero en el Estadio Nacional se va a realizar la Cumbre del Rock Chileno. De hecho, en esta oportunidad se cumplirán 10 años de este evento, reuniendo como siempre a los principales artistas nacionales. Los que han confirmado hasta ahora son Jorge González, Los Tres, Manuel García, Francisca Valenzuela, Lucibel, Chancho en Piedra, Gondwana, Joe Vasconcelos, Día Cero, Los Tetas, Nano Stern, López, Nicole, Javiera Mena, Psycho, Javier de los Imposibles, Juana Fe, Camila Moreno, Alex Ambanter, Aparato Raro, Nadie, Sexual Democracia, Sinergia, Los Miserables, Pedro Piedra, Haces Falsos, Huachupé, Santa Feria, De Quirusa, Weichafe, Gonzalo Yáñez, We Are the Grand, Julius Popper, Aiken, Leo Saavedra, además de un tributo a Violeta Parra. De esta gran lista de artistas nacionales que estarán presentes en la Cumbre del Rock, nosotros vamos a escuchar al grupo de punk Los Miserables, de su disco del año 2010, Corazón de Chileno. Vamos a programar el tema El Crack. Y en otras presentaciones, la banda de metal Opeth regresará a Chile por cuarta vez para presentar el 6 de abril del 2017 en el Teatro Caupolicán su última producción, Sorceress. Opeth es una banda procedente de Suecia, de la zona de Estocolmo, y se formó en el año 1990. Sus componentes actuales son Martín Méndez, Michael Ackerfeld, Joaquín Sielberg, Frederick Atkinson y Martin Azeroth. Su estilo está caracterizado por una serie de puntos, según la crítica, como metal progresivo, death metal progresivo, además de death metal, metal sinfónico, y será esta su cuarta presentación en nuestro país. De ellos vamos a escuchar el tema Harvard, de su disco Blood White Park, del año 2001, siendo este el quinto álbum del grupo. Entonces recordamos los recitales que se vienen. Primero, el 7 de enero se realizará la Cumbre del Rock Chileno con importantes bandas y solistas nacionales, y nosotros lo recordamos con Los Miserables, banda de punk rock que estará presente en esta oportunidad. De ellos vamos a escuchar el tema El Crack, de su disco Corazón de Chileno, del año 2010, y luego recordamos que el 6 de abril de 2017 se va a presentar en nuestro país la banda Opeth, y lo recordamos con el tema Harvest, de su disco Blood Water Park, del año 2001. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Y los restos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. crack se convirtió. Sueños de niñez y changas del barrio. Y llegamos al final del programa y al final de la temporada 2 de un tremendo año, el que iniciamos este proyecto solo con la idea de escuchar buen rock, y creo logramos avanzar y esperamos mantenerlo en el tiempo. Agradecemos por supuesto a quienes nos permitieron estar en su programación, como www.paislobo.cl y www.santotomasradio.cl. Gracias a ambos medios por permitirnos llegar a sus auditores, lo que sin duda fue beneficioso para nosotros. Agradecemos también a quienes ayudaron en este programa, a Juan Antonio Castillo, la voz que ustedes escuchan en la presentación, a Eduardo Carrillo, que nos ayudó con algunos diseños, a los muchachos que nos escuchan y nos dan su opinión siempre válida por estar ahí y apoyarnos, a los amigos que nos han apoyado constantemente y que disfrutan de la buena música, a nuestro colega Abel Montesinos, quien edita los programas, y por supuesto al rock, por hacer de la vida algo mejor, y por ello, larga vida al rock en todas sus expresiones. Nos despedimos, pero como siempre, con buena música, y esta vez con música chilena. Comenzamos programando una banda fundada en 1987 en Santiago de Chile. Nos referimos a los Squad, formada originalmente por Chris y Rodrigo Cuadra. Aunque al pasar de los años su formación ha ido cambiando, estando actualmente conformada por Chris Cuadra en voz, Jorge Briones en batería, Carlos Contreras en guitarra y Cristian Mardones en bajo y voces, siendo su estilo, según algunos, clasificado en una mezcla entre punk, thrash y crossover, siendo una de las pioneras del movimiento thrash en nuestro país. Ellos tienen, tomando en cuenta demos y EP, 5 discos de estudio, pero sin duda el más conocido es Gallinaceus Dead de 1989, y precisamente de este disco vamos a escuchar su famoso tema, Muerte a los Hippies. Y cerramos con otra banda con historia en la escena del death metal chileno, Coprófago, formada en 1993 en la ciudad de Santiago, estando en la actualidad formada por Pablo Álvarez en voz, guitarra, guitarra sintetizada y teclados, Sebastián Vergara en voz, guitarra y teclados, Felipe Castro en bajo y Marcelo Ruiz en la batería. Tienen 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su último álbum, Unorthodox Creative Criteria, del año 2005. Destacado porque tiene una mezcla de death metal progresivo con algunos elementos del jazz fusión, el tema Neutralized. Nos despedimos en este último programa de la temporada 2 y último de este año 2016. Agradecemos a todos los que nos escucharon, son varios y de verdad les damos las gracias a cada uno. Esperamos que tengan unas fiestas muy entretenidas y que el 2017 sea un tremendo año. Esperamos también que cada uno de ustedes se cuide, porque no queremos ningún rockero menos en este país. Además, sobre todo para quienes tuvieron un año como la mierda, que el año 2017 sea mucho mejor y que viva por siempre el rock. Nos vamos, nos despedimos definitivamente con rock pesado chileno. Primero Squad y su tema Muerte a los Hippies, del disco Gallinaceus Dead de 1989. Y cerramos de forma definitiva con death metal chileno, Coprófago y su tema Neutralized, del disco Unorthodox Creative Criteria del año 2005. Que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a ver, recuerden, en marzo del 2017 con la temporada 3 de Paraíso Infernal. What don't you do? What don't you do? What don't you do? What don't you do? What don't you do? Yeah.